Y será porque a mí me encanta comer. Antes decíamos, bueno, hay gente que dedica, yo qué sé, el dinero a hacerse un viaje increíble o a comprarse un lote de discos porque le vuelve loco X música. O, qué sé yo, tirarse en parapente o en paracaídas o lo que sea. Yo ya lo digo y no sé si a la gente le importará demasiado, imagino que no. Yo si tengo dinero, la mejor inversión para mí es gastármelo en una buena comida. Yo soy amante, por eso ayer disfruté tanto también. ¿Pero te gusta comer o cocinar? Me gusta comer. Pues el negocio que traemos hoy es para comer bien, pero puedes... Ya, claro, pero es que para comer bien... ¿Cocinarlo tú o terminarlo tú? Sé que tengo que cocinar y de todas maneras lo que tengo claro y cada día más... que lo que se necesita para que una comida salga buena son buenos alimentos. Aparte de buena mano, sí, que yo considero que es fundamental, y el, sí, cariño que tú le pongas a la hora, sí, de cocinar, materia pasa prima, por la materia fundamental. Prima, fundamental que sea buena, ¿no? Y de eso también nos vas a hablar. Cuéntanos quién está aquí en, bueno, el estudio con nosotros. Pues hoy tenemos a José Manuel Robres, que es jefe de ventas o director de ventas de la empresa San Lamberto 2000, que los habitantes de Cuarte ya conocen, porque lleva unos cuantos años ubicada aquí. Nos va a explicar un poquito, pues, a qué se dedican, un poco la historia y demás. Buenos días, José Manuel. ¿Qué tal, José Manuel? Buenos días. He visto que has declinado el poner de los cascos. Sí. Has preferido que no. Oye, yo de todas maneras invito desde ya a los oyentes que a la vez que estén escuchando la entrevista tecleen, los que tengan oportunidad, si tienen un ordenador delante, la página web sanlamberto2000.com, ¿verdad? Sí. A ver, acércate bien al micrófono. Porque es, lo comentábamos también fuera de antena, es que está tan bien, ¿no?, diseñada, con todo tan intuitivo, tan a mano, que no solamente cuentan, tenéis un catálogo de los productos que vosotros vendéis, sino que además hay vídeos con algunos productos de cómo se pueden manejar, que luego entraremos a hablar de, por ejemplo, el hielo seco, que me ha dejado... Es que además es la forma de conocer realmente todo lo que contiene este negocio, porque si tú vas al establecimiento, a lo que es la nave que está en Valdeconsejo, pues bueno, ves un almacén, unas cámaras y no, claro, ves nada más. Claro. O sea, todo lo que detrás de, es una gran sorpresa, y nos va a explicar un poquito toda la evolución del negocio y demás, lo cómo primero, empezasteis. Exacto, cómo empezasteis, cuánto tiempo lleváis. A ver, San Lamberto es una empresa que empezó hace 50 años, sobre todo dedicándose al mundo de la aceituna. Era una fábrica de aceitunas con un almacén aquí en Zaragoza. Y bueno, con el tiempo fue evolucionando hacia el tema de conserva. Empezamos con el tema de conserva. Sí. Y ya cuando nos vinimos a Cuarte, que hace 14 años ya que estamos en Cuarte, empezamos en la Avenida del Rosario. Y hace 3-4 años que nos subimos a Valdeconsejo. Pues ya empezó a evolucionar un poco más la empresa hacia, digamos, la alta restauración. Nosotros, pues fíjate, quería hacer un inciso aquí, José Luis, porque parece ser... Que José Manuel, perdona, parece ser que no solamente la alta cocina, vosotros recaláis, como decías aquí, que bueno, ya al cabo de estar vais tomando ese camino, ¿no? Uh-huh. A la alta cocina. Lo que quiero decir, sin liarme demasiado, que España yo creo que es, bueno, España yo no sé si a nivel mundial, la alta cocina no es de hace muchos años, ¿no, Alberto? Yo no sé si se ha empezado a instaurar hace poquito, o por lo menos se ha democratizado la alta cocina. Tan extendida y con tanto público que ya va entrando, ¿no?, en esto, que antes eran reacios, incluso decir, oh, esto quedas con hambre, esto, yo me gusta a mí lo tradicional. Pues se va incorporando gente que va aprendiendo a comer de hemos otra cambiado manera. Un poco, hemos, sí, cambiado un poco la mentalidad de más, sí, abierta, de innovar en sabores, en mezcla, sí, de distintos sabores, pues con dulces, salados, agridulces, mucho que en tiempos más, éramos, claro, mucho más reacios a... Muy deshuesado todo, muy, muy aprovechado, muy bien presentado, y la gente ya está acostumbrándose a que comer no significa salir con bicarbonato y lleno de un restaurante que, sí, te puedes mover, sino apreciar una serie de sabores con un buen vino, un buen cava y ya está. Claro. Y eso en San Lamberto encuentras, bueno, una fantasía de productos de primer nivel y de calidad increíbles. Sobre todo también es una herramienta muy buena para los profesionales de la restauración. Que es a los que a día de hoy os dirigís. Exacto, exacto. Luego en enero igual podemos también hablar de particulares, pero a día de hoy... Sí, exacto. A ver, San Lamberto se dedica pues al mundo de la alimentación, pero sobre todo en los últimos años dedicada a la hostelería, ¿vale? A los profesionales de la restauración. Sí, que trabajéis en Zaragoza con La Bastilla, ¿no? Sí, bueno, trabajamos muchísimos restaurantes. Uno de ellos, por ejemplo, La Bastilla. Sí, sería con ellos. Y bueno, pues trabajamos todo tipo de productos, tanto en conservas de alta calidad, como en foies, como en productos cárnicos, como en solomillo. Mariscos, salazones. Mariscos, exacto. La verdad es que si entras en la página web es que sí, es una pasada. Lo del hielo seco que me deja, bueno, para todos los que no tenemos acceso de manera habitual, ¿no? A la alta cocina, lo del hielo seco se nos escapa un poquito. También, como decíamos, hay enlaces que cuentan cómo, de qué manera, ¿no? Puede estar el hielo seco o de qué manera se puede utilizar en cocina. Y también estaba viendo, aparte de la crema de bogavante, que la tenéis aquí en catálogo de novedades, sí, también la confitura de pétal violet, ¿no? Mermelada de pétalos de violeta. De violetas, sí. Elaborada con receta francesa, ideal para acompañar el foie que hablabas antes. Exacto. ¿No? Es que esto es, imagínate, ¿no? El foie lo tenéis fresco y congelado, ¿no? Sí, el foie lo trabajamos en todas las versiones, digamos, estaría en fresco, también en congelado, con el tema de la larga caducidad. Sí. Y luego cualquier tipo de elaboraciones de pato. Hombre, y el problema de venta particular es que no tenéis una estructura dedicada a esto. Yo sé que vendéis porque sí, yo he comprado a veces para hacer una fiesta y llevar unos canapés a casa, unos patés, un foie o unos bacalaos. O sea, sí, que hay una cantidad de productos de primera línea que un particular puede ir a comprar. Lo que pasa que es difícil tener que conocer el negocio, haber entrado en la página web, sí, porque si no, pues allí no ves más que un almacén y unas cámaras, no sabes ni lo que hay detrás. A ver, Salamberto, como claro, os comentaba, pues es una empresa dedicada al profesional, pero indudablemente pues todo el mundo tiene amigos, tiene tal, te empiezan a conocer, y entonces con eso estamos trabajando con la web para poder, a partir del mes de enero, incorporar pues un carrito de la compra. Eso para, es una maravilla. Exacto, una maravilla, para poder comprar todos los productos que tenemos en catálogo, incorporar ese carrito o mandarlo nosotros por una empresa de transporte. Es que además no te sorprende lo que vas a recibir porque está perfecto a tamaño real, las fotografías, las cantidades, está todo. Las fotos son reales, digamos, del producto que cada cliente va a recibir en su restaurante, en su casa o en su bar. Y eso puede ser incluso algo insólito, ¿no? Porque normalmente, sí, normalmente se suele hacer con fotos de catálogo. Claro, ¿vale? Aquí no, son muy aquí bonitas, lo que ves en la fotografía es lo que te va a llegar. Y yo creo que eso es una buena exacto, cosa, ¿no? También. O que vas a ir a recoger, también es, puede ser. Es, pero, sí, pero sé que tenéis clientes de muchos lugares de España, ¿no? Sí, a ver, nosotros cubrimos una zona que serían unas 7-8 provincias, pues todo lo que es Aragón, Navarra, Soria, Guadalajara, parte de Lérida. Y luego, pues a raíz ya del trabajo que ha realizado Joaquín con la página web, pues ya nos salen, tenemos productos curiosos, pues bueno, salen clientes pues de Cantabria, de Madrid, del País Vasco, tal. Pues bueno, que ven la web, empiezan a bucear dentro del mar de productos que hay. Y bueno, pues empiezan a tener una relación comercial con nosotros. Y estamos felicitamos a Joaquín, ¿eh? Por sí, la página web. Es Joaquín Hijo. Joaquín Hijo. Exacto. Una cosa que no estamos comentando, pero que además de toda esta serie de productos, también en dulces y en presentación de pastelitos, de tartas y demás. Sí, ahí trabajamos con varias casas, una casa francesa, otra casa de Tolosa. Y la verdad que en el mundo del dulce también ha evolucionado muchísimo y tienes auténticas virguerías. Ahora lo último que hemos sacado al mercado es una tabla de quesos transportada a la pastelería en mini bocaditos de 30 gramos, por ejemplo. Uh-huh. Que lo que hace es probar un queso desde un queso fresco hasta un Cabrales, que sería lo más fuerte. Es un producto, digamos, novedoso en el mundo de la pastelería. Y eso como postre. Eso como postre. Que es muy francés. Exacto. Eso, ¿no? Sí, sí, ahí sí, en Francia el sí, queso sí, es lo... Sí, pero bueno, dándole una vuelta, claro, pues bueno, convirtiéndolo en un queso dulce, bueno, no sé, pastel de queso. No sé, es que es difícil de definir, ¿no? Pero yo he entendido la idea. Qué bueno. Oye, hablamos, decías tú, virguerías, ¿no? Y es verdad que no solamente, bueno, a título particular, sino yo creo que, como decíamos antes, se va instalando esta nueva cocina en casi todas las, por lo menos, apetencias. También hablábamos aquí de nuestra apetencia particular, por lo menos yo, de ir cuando pueda al Bulli por esta cocina, en la que nos podemos encontrar cosas como lo que vosotros manejáis, que es lo de hielo seco, que me gustaría que hablaras un poquito también de esto ya por capricho mío. Cuéntanos, se encuentra en menos 79 grados, que también, sí, bueno, vuestro trabajo, lo que decía Alberto, es en una fábrica donde, bueno, tenéis grandes cámaras frigoríficas, ¿no? Imagino. Sí, lo del hielo seco, a ver, es un producto que normalmente se destina para el transporte de mercancía congelada. Es un producto que es un hielo que se evapora, no deja ningún tipo de residuo de agua, nada, simplemente. Y en lo que es la cocina, pues se utiliza, digamos, como espectáculo. Eso que... ¿Vale? Sí. Pues a la hora de presentar un cava bien frío, pues que el hielo seco en contacto con el agua saca un humo. Reacción en la que... Es una reacción que saca un humo y es un poco espectáculo. Y se está utilizando ya, pues por ejemplo, con el enlace del vídeo que tenemos en la página web, como... Arzak, ¿no? Como Arzak está haciendo, pues bueno, ponen un poquito de hielo seco en un chupito, en un vaso de chupito, y en contacto el líquido, pues se convierte en una espuma que la verdad que queda bastante, bastante graciosa. ¿Pero gracioso. No creéis que ya este tipo ¿qué? De cocina, a ver, ¿qué te pasa? Yo creo que ya roza que todos se creen alquimistas y que se creen ya, no sé, es una cosa... Yo no hago ningún asco a no, yo tampoco, porque además no soy cerrado a este... Pero me parece que ya dentro de esto tiene mucho teatro, quiero decir, ya hay demasiada parafernalia, todo el mundo se sube al carro de la... nueva cocina y del espectáculo, como decíamos, y de la alquimia. Pero es como una pareja, la rutina, ¿no? También decir, bueno, aunque sea un champán, ¿no? Que decías, te lo presentan de esta manera, aunque sea visualmente, ya, bueno, pues es un añadido, una novedad más que yo creo que... Pero lo, ¿no? que lo que intento transmitir es que no dentro de... No todo eso, todo es bueno. Dentro de eso es lo mismo que en la cocina tradicional. Hay buenos. Ah, claro, sí, a ver. Claro. Y de estos también hay muchos que no... Realmente no manejan ni los sabores, ni los productos, ni las texturas y se dedican a esto porque es un boom. Y también hay mucho bluff dentro de esto de Nueva Cocina también. Sí, ya sabemos. A ver, la Alta Cocina, bueno, si os podéis examinar productos que hay dentro de la página web, el tema de la Alta Cocina, hay gente que nombrándola parece que le da un poquito de miedo, ¿no? Y luego si te quedas mirando productos, pues es una cosa muy normal. Lo que sí que se ha cambiado muchísimo es en presentaciones, en... Claro. Ahí voy. Si la materia prima, y lo comentábamos antes fuera de micros, es de primer nivel, todo lo demás ya es arte, digamos, presentación, elaboración, pero la materia prima de calidad, ¿no? Fíjate, tenéis encurtidos rallados y ensaladas, productos italianos, sorbetes y granizados, postres, hostelería, postres congelados, catering al Vilardán. Sí, a ver, eso es una gama de productos terminados. Vienen ya con una prefritura, por ejemplo, en plan de aperitivos, vienen con una prefritura que simplemente hay que descongelar, o sea, sin descongelar, 10 minutitos, un cuarto de hora de horno, y te daría, quedaría... En esa línea están los saquitos, aquellos de foie que yo te decía, ¿no? Exacto. Esto sí, es una maravilla. Sí, qué bueno. Exacto. También hay frutas y almíbares, mermeladas, caldos, pastillas, sopas, chocolates y repostería, galletas, zumos, bebidas, vinagres, aceites, harinas, en fin, es que claro, son carnes frescas, jamones... ¿no? Sí. Jamón es que yo creo que es también como el rey, ¿no? La vaca sagrada también, por decirlo de alguna forma. El jamón siempre... Sí, es un producto y sobre todo en esas fechas, pues un producto, pues un buen jamón de Teruel, un buen jamón ibérico, pues yo creo que no falta ninguna casa. Tú que, bueno, eres un experto en eso, ¿cómo sabemos que estamos delante de un buen jamón? Sin mirar de dónde viene cuando parte una persona, ¿no? Que sabe, porque hay que saber partirlo también, ¿no? Esto sí, es cortarlo. Yo no es que sea un experto cortando jamón, más en venderlo, ¿no? Pero bueno... Pero se nota mucho, ¿no? Cuando es un buen jamón, por todo, por el brillo, ¿no? Por la grasa que saca. Sí, sobre todo porque el corte sea uniforme, que no sea muy seco por un lado y muy tierno por otro, que le han acelerado la curación, sino que el corte sea muy uniforme y luego a la definitiva el jamón no es, digamos, como un tornillo, ¿no? El jamón es un ser vivo, digamos, entre comillas, que al cortarlo y lo pruebas cuando mejor puedes saber. Sí, el otro día vi en un reportaje en televisión, ya hablaban de que tiene que ser la canilla, digamos, el hueso muy estrecho, la pezuña negra, luego sí, metían el pinchito aquello para el aroma, o sea, hay una serie de... Para identificar un buen jamón de bellota, pues bueno, claro. Una de las cosas que seguían los expertos sería en que es la canilla del cerdo, o sea, muy finita. La pezuña oscura, sí. Exacto. Pero luego es cuestión de suerte, ¿no? Y metes el palito y el aroma y tal, y luego a lo mejor no te sale de ese nivel, dentro de esto hay muchas... Bueno, imagino que a ti también se te convierte el paladar a ti muy exigente cuando ya tú vas fuera a la hora de ser comensal, ¿no? En algún restaurante. Hombre, sí. La verdad que sí. Estamos todos los días probando porque todos los productos que Salamberto saca a la calle son tosteados en el almacén antes. Entonces, pues bueno, sí que tienes es un poco adulterado. La parte sí, bonita de tu trabajo, sí. Entre otras cosas. Exacto. Entonces te adulteras un poco de decir, vas a ciertos restaurantes y luego pues siempre eres un poco más crítico. ¿Se come bien aquí en Aragón? Sí. ¿En Zaragoza? A ver, en Zaragoza, sobre todo en los últimos años, la hostelería ha sufrido un cambio importante para bien. Y hay muchísima, muchísima gente que está haciendo un trabajo extraordinario. Muy bien. Y además ahí se puede comer bien y en según qué sitios económico también. En según qué sitios económico, exacto. Sí. Es verdad, eso que decimos, se ha democratizado de alguna forma también, ¿no? La buena cocina. Hay algunos sitios que siguen siendo un poco inaccesibles. Se me vienen a la cabeza algunos nombres que no voy a decir, claro. Pero sí son que los puntos hay. Españoles, digamos, de vanguardia, son País Vasco y Cataluña, ¿no? Sí, sí bueno. Bueno, y Madrid, que tiene todo, ¿no? Pero fundamentalmente... Sí. País Vasco y Cataluña, que también trabajáis entonces con ellos. A ver, no, estamos empezando a trabajar con ellos, con según qué clientes, que sobre todo empiezan a la web es de reciente creación, lleva colgada pues como cosa de 3-4 meses. Ah, solamente. Entonces, ¿eh? Sí, está evolucionando, claro, todos los días. Pero cuando descubran la web vas a tener de todos los sitios, es una maravilla, ¿eh? Eso, eso es verdad, ¿eh? Esa es la historia de la empresa, hay un catálogo de productos, instalaciones también con alguna fotografía, sí, incluso los comerciales, ¿no? Aparecéis, sí, también por allí, sí, clientes, proveedores, información, la manera de contactar, en fin, que es, como decíamos, muy completa. Y que, sobre todo, yo creo que es importante que la fotografía que la gente ve es la fotografía, ¿no?, que va a llegar del producto que soliciten. Sí. Bueno, yo no sé si queréis añadir algo más, si nos dejamos algo que decir. Bueno, también, aparte de la página web, que ya recordamos que es lamberto2000.com, perdona que te sí, estoy interrumpiendo, también la manera de contactar, si hay algún teléfono, en qué dirección estáis, dónde se... Sí, a ver, estamos en el polígono Valde Consejo, en la calle Monte Perdido, nave 3G2, en Cuarte de Huelva. Muy bien. ¿Monte Perdido es la parte alta o la baja? Porque sé que se puede... Monte Perdido es la de arriba. Es las oficinas. Exacto, la oficina. Porque la parte de atrás está el muelle. La parte de atrás sería la calle Neto. Es donde está el muelle. Los muelles de descarga de mercancía. Pero allí poco pueden ver. Porque allí la verdad que... Un gran almacén con un montón de latas y tal, pero no ves realmente lo que hay detrás. Que es una caja de sorpresas. Sí, la verdad que... es difícil poder enseñar a un cliente cuando viene a Lamberto todo el tipo de producto, por eso ha sido un poco la herramienta de la web, para dar un poco a todo el mundo que vea realmente lo que somos. Pero esto es como el Bulli que ponías de ejemplo antes, ¿no? El Bulli empezó con un chiringuito en la playa, en la Costa Brava, y mira lo que se convirtió, ¿no? Es la evolución de un negocio, sí, que empieza en unas bases y termina en algo totalmente diferente, ¿no? Sí, pues bueno, del mundo de la aceituna al mundo y el salazón, a todo esto, sí. Veneando ahora, pues bueno, es digamos, hay un abismo, ¿no? Hay un abismo, efectivamente, sí, un abismo que desde luego nosotros, a ver cómo, que bien veneamos, ¿no? Por inventarme un palabra, porque como decía al principio de la entrevista, los que somos amantes de la comida nos congratula este tipo de empresas y de iniciativas, y que estamos deseando, te digo ya, que en enero haya ese servicio, ese carrito de la compra habilitado en la página web para hacernos también los particulares con estas delicatessen, ¿no? Mm. Sanlamberto2000.com, José Manuel Robres, muchas gracias por venir. A vosotros. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Radio Municipal de Cuarte de Huerva, 107.0.